NJ de Dan Gilal. La linterna de Diógenes. Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia, a la filosofía, a la política, a todo lo humano en general. Un espacio desde el que repensar nuestro pasado para entender mejor nuestro presente y poder hacernos responsables de nuestro futuro. Desde los estudios de Irol Irratia, Radio Libre Autogestionada de Bilbao, un saludo a todos los escuchantes. Ya lo hagáis a través de la frecuencia modulada en Bilbao y alrededores. Desde Granada, si estáis sintonizando Radio Almaina, Manresa, si escucháis Radio Bala, o Valencia, si estáis sintonizando Radio Malva. Y un saludo muy especial a todos esos escuchantes del otro lado del Atlántico que lo hacéis a través de Internet. Bienvenidas todas, soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Hoy tenemos un programa especial sobre la Edad Media. Comenzaremos hablando del feudalismo. Hoy intentaremos ver en qué consistía y qué consecuencias tenía para la gente. Sin salirnos del periodo feudal, viajaremos hasta la Inglaterra del siglo XIII para analizar la famosa Carta Magna, que muchos consideran uno de los documentos jurídicos precursores del sistema liberal moderno. Analizaremos qué conflictos e intereses llevaron a la elaboración de esta carta y no nos olvidaremos de otra carta contemporánea, muchas veces olvidada, pero de un carácter más popular, la Carta de los Bosques. ¡Comenzamos! Entrevistas en la Linterna de Diógenes. Hoy, el feudalismo. El feudalismo fue un sistema de organización social característico de la Edad Media, consistente en una serie de lealtades y dependencias mutuas, de derechos, de deberes y responsabilidades adquiridas y heredadas dentro de una Europa medieval atomizada y donde el poder central era especialmente débil. Sobre sus orígenes, su funcionamiento, su decadencia, vamos a hablar hoy con Carlos Barquero Goñi, profesor de Historia Medieval en la UNED. Carlos, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias. Para empezar, lo más propio quizás sea aclarar precisamente el concepto de feudalismo. ¿Qué sería el feudalismo? ¿Un tipo de organización social, un sistema económico, un sistema político? Pues bueno, es un tema complejo, pero el feudalismo es básicamente las tres cosas a la vez que usted ha comentado. Es un sistema social, económico y político. Incluso hay autores que dicen que también tiene factores ideológicos. O sea que, bueno, es un sistema de organización social y económica y política propio de la Edad Media. Tiene unas características muy peculiares porque es un sistema en el cual lo fundamental son las relaciones privadas de dependencia de hombre a hombre. Un sistema básicamente de privatización de las relaciones sociales. Algo parecido a un clientelismo, ¿no? Podríamos llamar. Sí, pero un clientelismo que abarca a toda la sociedad por completo. Esa es un poco la diferencia. La sociedad se organiza a base de clientelismo. ¿Podemos ponerle fecha al inicio del feudalismo? ¿Cuándo y cómo se va formando el sistema feudal? Bueno, ese es uno de los grandes debates en la Alta Edad Media. Es un debate que todavía sigue entre los historiadores. hay autores que hablan que de una larguísima transición desde la crisis del Imperio Romano en el siglo III hasta el siglo X, siglo XI. Hay autores que creen que se origina en los siglos IX y X, y hay autores que creen que es en el siglo XI, producto de una brusca mutación, una revolución que ellos fechan en torno al año 1000. Entonces, bueno, yo personalmente me decanto más por la teoría de una larga transición desde el final de la Edad Antigua y a lo largo de toda la Alta Edad Media. A lo largo de esta transición, durante el Bajo Imperio, los diferentes cambios, digamos, que se iniciaron en esa crisis del siglo III, con bueno las reestructuraciones de la época de Diocleciano y demás, luego tenemos la caída del Imperio Romano, y luego entraríamos también en la época carolingia, ¿no? Que quizás algunos de los nombres propios del feudalismo sí que provienen de esta época, ¿no? Sí, sí. Bueno, sobre todo la época carolingia es fundamental en el tema del feudalismo. Y en eso coinciden todos los teodes. Luego, en donde hay discrepancias, es exactamente en el elemento fundamental que da lugar al feudalismo. Tradicionalmente, los autores institucionalistas habían dado relevancia a que por primera vez en la época carolingia es cuando se da una estrecha ligación entre dos elementos que hasta entonces habían ido un poco separados, y es que entonces cuando empiezan a vincularse entre sí, van siempre unidos, que es el vasallaje y el beneficio. Y a partir de la época carolingia, de Carlomagno, es cuando ya se unen definitivamente. Y bueno, entonces creen que hay autores con el estilo de Gansov, que creen que a partir de ahí ya es cuando empieza realmente el feudalismo. Hay otros autores que ven más a los elementos sociales que los elementos puramente de derecho o institucionales, y creen que la Europa carolingia es fundamental, pero no tanto por este tema, sino sobre todo por el momento decisivo de la transición del esclavismo al feudalismo. Hay autores que defienden que todavía la época carolingia era todavía un sistema esclavista, y que justamente cuando finaliza es cuando ya se desintegra el sistema esclavista y da paso a la época propiamente feudal, al feudalismo. Durante varios siglos, el territorio que abarcaba el antiguo Imperio Romano Occidental, en buena medida lo que ahora conocemos como Europa, recibió el asedio constante de otros pueblos. Un asedio que en algunos casos se combinó con la migración y el asentamiento de esos pueblos, la conquista o el simple saqueo. Así, los normandos atacaron durante generaciones las costas del occidente europeo atlántico. Los árabes hicieron lo propio con las costas mediterráneas. Y desde el este, los magiares hicieron lo propio con periódicas incursiones. Ante esta situación, los diferentes poderes centrales no podían movilizar la defensa de los territorios con suficiente rapidez. Como consecuencia, fueron los poderes locales los que fueron asumiendo ese papel ante una sensación generalizada de inseguridad. Los castillos y los señores de estos adquirieron gran importancia militar en este tiempo, en resistencia a esos ataques, y dichos señores, que en un principio tan solo eran representantes del poder central, fueron ganando peso y poder no solo desde el punto de vista militar, sino también como administradores de la justicia y de los territorios, exigiendo además al campesinado parte de su producción a cambio de su defensa. En definitiva, el desconcierto producido en amplias zonas por las invasiones normandas fue un hecho de trascendental importancia, ya que los grandes señores, laicos o eclesiásticos, eran los únicos que podían oponer una cierta resistencia al enemigo. Castillos y monasterios eran lugares de refugio para los campesinos, que veían, de este modo, en sus señores la única fuerza capaz de remediar sus males, lo que los hacía más dependientes de ellos. Siguiendo con este tiempo, precisamente de la época carolingia, del siglo VIII a la mitad del siglo X, el territorio europeo sufrió una serie de invasiones periódicas. Los normandos desde Escandinavia, los árabes desde el Mediterráneo o los magiares desde el este europeo. No sé si jugaron algún papel estas invasiones junto con la desaparición de un poder central organizado capaz de detenerlas en el origen o consolidación del feudalismo. Sí, sí que jugaron un papel, aunque bueno, el debate es que hasta qué punto fueron decisivos o simplemente acentuaron tendencias ya preexistentes. Personalmente yo creo que lo que hicieron sobre todo fue acentuar tendencias que ya existían con anterioridad. Lo que hacen fundamentalmente es generar una sensación de inseguridad permanente en la Europa del momento que desintegra el poder central. Prácticamente las monarquías resultan inoperantes y lo que a partir de entonces resulta el elemento decisivo, el elemento eficaz, es el poder a nivel local, es la atomización del poder, y eso sí que es fundamental para la génesis del feudalismo. Uno de los elementos más significativos del feudalismo es el establecimiento de vínculos de dependencia entre hombres libres. Ya los monarcas germánicos se rodeaban de un grupo de guerreros jóvenes que habitaban en sus palacios y allí eran instruidos en el ejercicio de las armas. El monarca proveía su alimentación y les facilitaba lo necesario para su labor. A estas personas se les conocía bajo distintos nombres. Uno de ellos, el de vasallos. Los monarcas premiaban a sus vasallos por acompañarle en las campañas militares. Lo más común era la entrega de tierras o de cargos que les proporcionaban unas rentas. Es lo que conocemos como beneficium, y se entregaba como pago por los servicios prestados. El vínculo que se establecía obligaba al vasallo a una contraprestación, un juramento de fidelidad y el deber de marchar a la guerra cuando el monarca lo demandaba, así como participar como consejeros en la corte. A medida que el poder central fue perdiendo fuerza y los grandes vasallos pudieron convertir esas tierras en suyas a perpetuidad y heredables por sus descendientes, esos vínculos hacia su persona se fueron relajando. Sobre todo a raíz de que los propios vasallos fueron fomentando vínculos de vasallaje de otros en su propio provecho. De esta manera se fue creando una compleja red de señores y vasallos con estrechos vínculos de dependencia entre sí, a la vez que un progresivo grado de autonomía y de atomización del poder. Y por otro lado, antes nos has comentado el tema del vasallaje. ¿En qué consistía? ¿Existían deberes y recompensas mutuas entre vasallo y señor? Pues sí, bueno, fundamentalmente el vasallaje se da entre hombres libres y consiste en que un hombre se convierte en el hombre, entre comillas, del otro, se pone al servicio del otro y se compromete a prestarle lo que se denomina auxilium et consilium, es decir, servicio militar y consejo, deber de consejo, de asesorarle en el momento en el que le llame. Y a cambio, el señor se compromete a mantenerle de forma económica. En cómo se traduzca este mantenimiento, luego tiene varias variedades, pero la que se termina imponiendo es la concesión de un beneficio, de una tendencia, de un bien en el usufructo, que es el... Las tierras en muchos casos, ¿no? Suelen ser, normalmente en esta época que la tierra lo es todo, pues normalmente suelen ser tierras, el usufructo de tierras. De hecho, en algunos momentos, por ejemplo, lo que nos has comentado, por ejemplo, el auxilium, ese servicio, digamos, militar hacia el señor, llegaba a estar en algunos momentos hasta bastante estipulado, ¿no? En momentos sí, de peligro especial que sí. Podían convocar, ¿no? A los diferentes vasallos a que se presentasen, ¿no? A luchar en cabalgatas, creo que llamaban, se llamaban... Cabalgadas, eso es. Esto, bueno, se regula sobre todo a lo largo del tiempo. Al principio no estaba regulado y se creía que tenía que prestar un servicio pues casi absoluto. Cuando a veces que el señor lo necesitase y lo llamase, pues tenía que acudir. Luego, con el tiempo, a medida evoluciona el sistema feudal, evoluciona un poco en perjuicio del señor y a favor del vasallo, con lo cual los vasallos tienen interés en poco a poco ir limitando el servicio militar que tienen que prestar al señor, y poco a poco se va regulando y termina siendo un periodo de tiempo limitado. Y ya al final de la evolución, pues se termina rescatando, entre comillas, este deber de servicio militar por el pago de una cantidad económica. ¿Y qué papel juega el rey, por ejemplo, en este momento, en este tipo de organización o sistema? Pues el rey, al principio, este sistema le perjudica, pero a la larga le favorece, porque el rey es un elemento muy importante en el sistema feudal. Porque el rey es el señor de todos, pero el vasallo de ninguno. Está un poco en... Si imaginamos al sistema feudal como una especie de bóveda, pues el rey sería la clave de la bóveda. Es el que está por encima de todo. Y si sabe jugar bien sus cartas, al final utilizará el sistema feudal para poco a poco ir reforzando y recobrando su propio poder. Pero en una primera instancia, el sistema feudal lo que tiene es una consecuencia atomizadora del poder real. Los reyes en un primer momento pues pierden el control de sus grandes vasallos y se convierten pues en un señor más. Esto ocurre durante los siglos iniciales, la monarquía prácticamente se desintegra, sigue quedando el rey, pero como una figura, ya digo, como un primus inter pares. Pero a la larga, a partir de los siglos XII, XIII, lentamente, utilizando precisamente los recursos que el sistema feudal le proporciona, esto de ser pues el señor de todos y el vasallo de nadie, sabiendo cómo jugar sus cartas, pues eso sirve para que poco a poco el rey vaya reconstruyendo poco a poco el poder real. Eso es lo que se conocen como monarquías feudales. Ya digo que esto ocurre ya a partir de los siglos XII-XIII. Y en este sentido entiendo que en este sistema los señores eran los responsables de la administración de justicia en sus propios territorios, de la recaudación de impuestos o de la organización de la defensa o partidas militares. Es decir, tenían cierta autonomía. Pues sí, no, tenían bastante autonomía. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces el rey se reserva el juicio en última instancia. Entonces los señores pueden tener la capacidad de juzgar en primera y segunda instancia, a lo mejor, pero en la última instancia siempre le corresponde al rey. Eso casi nunca se perdió. Y, bueno, efectivamente, durante mucho tiempo los señores tienen derecho a percibir impuestos que antes correspondían al Estado. Y eso lo mantuvieron durante bastante tiempo, aunque luego con el tiempo también poco a poco la monarquía irá recuperando este poder. Y efectivamente pues la capacidad de reclutamiento, de tener sus propias comitivas militares. Y esto, bueno, durante los siglos X y XI, pues los señores en ese sentido tenían poderes importantes. A partir de los 12, del 12-13, poco a poco lo irán perdiendo y en el 14-15 el Estado poco a poco va recuperando sus competencias y va limitando mucho el poder de los señores, tanto a nivel de administración de justicia como también a nivel de reclutamiento militar. Poco a poco el Estado irá recobrando ese monopolio de la capacidad coercitiva, de la violencia que le caracteriza. Una sociedad tripartita, una sociedad ideal. A lo largo de la Edad Media, el sistema feudal fue adquiriendo en algunos ámbitos un carácter ideológico propio. La idealización del sistema de los tres órdenes, con diferentes derechos y responsabilidades. La nobleza, responsables de la justicia y la seguridad, el clero, responsable de velar por las almas de todos, y el campesinado, que era el responsable de proveer de alimentos a los otros dos órdenes. Esta idealización simplificada escondía una clara distinción entre las personas según pertenecieran a un orden u otro, existiendo unas marcadas diferencias en cuanto a la posibilidad de ser reprendido, mutilado, en cuanto a los derechos de unos sobre otros, o sobre sus bienes, o las exenciones en impuestos y deberes. Obviamente, esta sociedad producía grandes tensiones en su interior, que a lo largo de la Edad Media se tradujeron en revueltas campesinas, de carácter laico o milenarista, así como revueltas urbanas y otros movimientos por parte de una naciente burguesía que no estaba incluida en ese orden ideal y buscaba su propio espacio y defender sus propios intereses. Las diferentes alianzas que fue estableciendo la burguesía a lo largo de la Baja Edad Media para crearse su propio espacio, mediante matrimonios con la nobleza o alianzas con la monarquía, es una de las historias más interesantes y fundamentales de estos siglos y los posteriores. En un mundo donde la riqueza proviene de la tierra y el poder tanto de la posesión de dicha tierra como de la capacidad de movilizar una caballería militar, este sistema podía volverse especialmente complejo cuando por herencias o matrimonios se diesen casos en que hubiese vasallos que poseyesen más tierras que sus señores, o que incluso la herencia de diferentes tierras le hiciese a la misma persona señor y vasallo de alguien. O vasallos de diferentes señores. Sí, incluso se dio un montón de la casuística fue casi infinita. Efectivamente, se dieron todo tipo de circunstancias de lo más paradójico. Pero bueno, al final más o menos siempre se tendía a intentar organizar un poco el caos, entre comillas. Por ejemplo, se dio la figura del vasallaje ligio. Eso se daba cuando un mismo vasallo tenía varios señores. Y entonces, mediante este vasallaje ligio, declaraba claramente cuál era el señor principal, como si dijéramos, lo cual servía bastante para aclarar las cosas. Luego, efectivamente, hay señores que llegaron a tener más tierras que, bueno, vasallos que tuvieron más tierras que su señor, pero esto, en última instancia, terminó siendo factor de enormes conflictos, de mucha inestabilidad. Y al final se terminaba pues resolviendo de una manera u otra, muchas veces en última instancia a favor del señor. Estoy pensando en el ejemplo clásico del rey de Francia con el rey de Inglaterra. Eso estaba pensando por fin. El rey de Inglaterra durante mucho tiempo fue vasallo del rey de Francia por una gran cantidad de señoríos que tenía en Francia, en territorio francés, por los que debía vasallaje al rey de Francia. Esto dio lugar a una situación de mucha tensión, muchos desequilibrios, una gran inestabilidad política durante el siglo XII y al final pues bueno, se terminó resolviendo de una forma violenta a través de una serie de guerras y de conflictos en el siglo XIII que terminaron con el triunfo del rey de Francia, que prácticamente pues confiscó la mayor parte de los territorios del rey de Inglaterra en territorio francés, utilizando precisamente pues los resortes de la justicia feudal. Por otro lado, a partir de los siglos X y XI se empieza a promover cierta visión tripartita de la sociedad, estructurada en tres grupos sociales bien diferenciados, los velatores, los oratores y los laboratores. ¿Qué les diferenciaba a unos de otros? Bueno, esto es una construcción ideológica de determinados autores eclesiásticos de finales del siglo X, principios del siglo XI, que intentaban pues proyectar una imagen ideal de la sociedad, una imagen tripartita, en la cual pues el cuerpo social estuviera en una armonía perfecta, de tal forma que cada grupo social cumpliera su papel y de que cada uno cumpliera su papel dependiera que la sociedad funcionara perfectamente y además también a satisfacción religiosa, a satisfacción de incluso divina. Pues sí, en principio pues pensaba en eso, que había la nobleza que estaba dedicada a las armas, al ejercicio de la guerra, y su papel era defender al resto de la sociedad. Y el resto los velatores, luego religiosos, el clero, que tenía que rezar por el conseguir la benevolencia divina, y ese era su papel. Y los laudatores, pues básicamente el campesinado, cuya función era mantener a los otros dos grupos sociales o estamentos. El problema es que, bueno, esto era una visión idílica que en la práctica no se cumplía, no se tuvo mucha influencia esta visión, incluso posteriormente, durante muchos siglos, pero en la práctica nunca se funcionó tal como querían los ideólogos de la época, debido a que, bueno, detrás de esta división en tres poderes, en tres grupos, pues en realidad lo que había era una dicotomía social entre los que tenían que trabajar, los campesinos, los que tenían que mantener, los que tenían que pagar impuestos, tributos, y los otros que se beneficiaban un poco del sistema, que eran los que recibían rentas. Con lo cual, detrás de esto, en realidad había una dicotomía social profunda. Y luego, tampoco era perfecto, porque precisamente el momento en el que se empieza un poco a pergeñar esta teoría social, estaba apareciendo un nuevo grupo social que no encajaba dentro de esta división tripartita, que era la burguesía que empieza a aparecer en Europa a partir del siglo XI, y que no encajaba bien, no, en estos esquemas, lo cual siempre se escapaba un poco. Antes de hablar precisamente de la burguesía, que tenía pendiente un poco más adelante, precisamente en esa dicotomía de la que nos has hablado, la nobleza, que sería además una minoría, pues sería ciertos privilegios y exenciones de las que no disponía el campesinado, que por otro lado sería la mayor parte de la población. Y además existía también el caso de los castillos, ¿no?, que serían esas edificaciones que separarían de forma muy clara a la nobleza del campesinado, ¿no? Entiendo que habría una separación, pues tanto ideológica como de privilegios, como, bueno, como física, ¿no? Pues sí, bueno, el campesinado, pues básicamente casi todo eran deberes. En cambio, la nobleza tenía un montón de privilegios de todo tipo, privilegios a nivel jurídico, a nivel judicial. No era lo mismo la justicia que se aplicaba a un noble que la justicia que se aplicaba a un campesino. Y también tenía privilegios a nivel fiscal. Los nobles nunca pagaban impuestos, mientras los campesinos sí. Y bueno, ya le digo, siempre es fundamental la diferencia a nivel jurídico, a nivel, no, la situación por ley, la situación del campesino no es igual que la de, no hay igualdad ante la ley, que es lo que a nosotros, nuestra sociedad, pues casi nos chocaría. Algunas agrupaciones urbanas representarían esos elementos diferenciados de los que nos has comentado, la incipiente burguesía, ¿no?, a través, principalmente a partir de los siglos XI, XII, XIII y, bueno, y más adelante aún más. Irían creciendo dos focos comerciales, ¿no? Por un lado, algunas ciudades-estado del norte de Italia, como Venecia, Génova o Florencia, y por el otro, ciudades de Flandes y el norte de Alemania, que fomentarían cierto comercio interior. Pero entiendo yo que precisamente este sistema feudal le presentaría diferentes obstáculos, ¿no?, para esa incipiente burguesía. Bueno, inicialmente la burguesía lo que intenta, por su propio modo de vida, a través de artesanía y de comercio, es que haya, bueno, un comercio lo más libre posible. Y en el sistema feudal eso lo impedía porque prácticamente, pues, en cada señorío se cobraba un impuesto de tránsito, y eso, pues, eso generaba bastantes problemas. Y bueno, inicialmente, el conflicto inicial que se da prácticamente en toda Europa en los siglos XI y XII es la búsqueda de la burguesía de conseguir su propio espacio de autonomía, de conseguir su propio zona de libertad sin influencia de señores. Y esto lo buscan a través de la lucha por la autonomía urbana. La burguesía es básicamente se establece en ciudades, hace crecer las ciudades, hasta entonces eran muy pequeñas, y en el momento en que crecen las ciudades, rápidamente la burguesía que los habita intenta luchar por

haría falta, ¿no? Esa centralización del poder, ¿no? El, digamos, el fortalecimiento del Estado, ¿no? Que hasta aquella época sería bastante más débil, ¿no? Para poder, digamos, garantizar un poco sí, esa unidad, en cierta medida, aunque sea incipiente solo, ¿no? Efectivamente. Bueno, para ir terminando, entiendo que esta pregunta es algo difícil de contestar de forma sencilla, pero ¿podemos poner fecha al final del feudalismo? Uf, ese es otro de las grandes cuestiones. Hay diferentes escuelas. Bueno, le contestaré con un detalle muy curioso, para que pero es bastante significativo. Y es que la palabra feudalismo, la primera vez que se utiliza, es para declararlo abolido. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa, efectivamente, es la que declara abolido el feudalismo en 1700, creo que es la Asamblea Nacional, sí. En 1789, la Asamblea Nacional Francesa. Hasta entonces no existía la palabra feudalismo, en cambio, ahí por primera vez se utiliza para declararlo abolido. Eso da un poco una idea de las diferentes versiones y hasta dónde se puede creer que puede llegar el feudalismo. Aquí, bueno, de nuevo hay escuelas para todos los gustos. Por citar a un autor muy conocido, Karl Marx consideraba que el feudalismo terminaba en el siglo XVI. Y en cambio, pues hay autores marxistas posteriores que consideran que el feudalismo pues efectivamente llega hasta el siglo XVIII e incluso el siglo XIX. Luego en cambio, pues hay autores institucionalistas que consideran que bueno, que a partir del siglo XIII el feudalismo está de capa caída, e incluso dicen que en el siglo XIV, como mucho, hay lo que llaman, bueno, siglo XV, un feudalismo bastardo, que es el término que utilizan. Ahí ya hay diferentes escuelas, diferentes matices, un poco para todos los gustos. Pero bueno, lo que sí le digo es que bueno, la época de feudalismo más clásico, más puro, sin duda, es de los siglos XI al XIII. Y a partir de ahí, pues el feudalismo sigue, hay muchos elementos feudales que perviven en el antiguo régimen, pero ya conviviendo con elementos nuevos. Ahí ya efectivamente a partir del siglo XIV-XV empieza a haber elementos claramente capitalistas en la organización de la sociedad, pero con pervivencia de elementos feudales durante mucho tiempo y en muchos sitios. Entonces, bueno, no es fácil de responder la pregunta. Depende un poco de países, de zonas y bueno, de circunstancias, y depende también sobre todo de lo que uno entienda por feudalismo. También, que digo, claro, que hay muy diferentes teorías al respecto. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros hoy para ayudarnos a entender qué es el feudalismo. Nada, muchas gracias a vosotros. We'll be right back. no negocia la lealtad que todo súbdito le debe. Sin la lealtad, no hay reino, no hay nada. Vengo a hablar en nombre de Sir Walter Locksley. Hablad, si debéis hacerlo. Si pretendéis construir el futuro, debéis asentar fuertemente los cimientos. Las leyes de estas tierras someten al pueblo a su rey. Un rey que exige lealtad, pero que no ofrece nada a cambio. Yo he recorrido de Francia a Palestina y vuelta. Y yo sé que la tiranía solo alberga el fracaso. Un país se construye como una catedral, desde la base hacia arriba. ¡Dad poder a todo hombre! ¡Vos ganaréis fuerza! Vaya, ¿quién se opondría a palabras tan razonables? Si su majestad quisiera ofrecer justicia. Justicia en forma de una carta de libertades que permita a cada hombre proveer a los suyos. Estar a salvo de ser condenado sin una causa o encarcelado sin cargos. Trabajar, comer y vivir del sudor de su propia frente. Y ser tan feliz como pueda. Ese rey sería grande. Y no solo recibiría la lealtad de su pueblo, sino también su amor. ¿Y qué es lo que queréis? ¿Un castillo para cada hombre? ¿Y por qué no? Para todo inglés su hogar es su castillo. Lo que pedimos, majestad, es libertad. ¡Libertad por ley! Majestad, caballeros, la flota francesa está en el canal. Sí, tenéis la oportunidad de unificar a vuestros súbditos. Solo necesitáis acceder. ¿Solo necesito acceder? Puedo hacer algo mejor. Os doy mi palabra de que tal carta será redactada. Os lo juro por la vida de mi madre. La Carta Magna es un documento redactado en el siglo XIII en plena Inglaterra feudal. Se reconoce de modo generalizado como cimiento de los derechos fundamentales de los pueblos de habla inglesa, o tal como dijera de modo más expansivo Winston Churchill, la carta de cualquier hombre que se respetara en cualquier tiempo y lugar. Hoy vamos a hablar del contexto en el que se redactó la Carta Magna, de su contenido y de los intereses que en ella estaban representados. Tenemos al otro lado del teléfono a José Ángel Lema, historiador y profesor de Historia de la Edad Media en la Universidad del País Vasco. José Ángel, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Pues bien, muchas gracias, buenas tardes. La Carta Magna es un documento, una carta de derechos y libertades, miles de veces citada a lo largo de la historia, sobre todo en países de habla inglesa, y en ocasiones se ha visto como precursor remoto del liberalismo inglés. Entiendo que puede haber cierta mitificación al respecto, pero antes de entrar de lleno en el contexto en el que se redacta, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la Carta Magna? ¿Qué es en sí la Carta Magna? La Carta Magna es un documento que formalmente está entregado o otorgado por el rey Juan I de Inglaterra, que bueno, gobierna a caballo de los siglos XII al XIII, de 1199 a 1216, y formalmente este documento es un privilegio solemne, formalmente es una donación real, aunque luego hay un trasfondo político muy complejo. Se indica que el rey otorga estos privilegios con el consejo de una serie de prelados y magnates. Entre los prelados se encontraba el arzobispo de Canterbury, un legado papal, una serie de obispos ingleses y luego, además, una serie de nobles, entre ellos el principal hombre de confianza de Juan I, que era Guillermo el Mariscal, y luego una serie de grandes vasallos de la corona. Este documento el rey lo selló el 15 de junio de 1215, cerca de Windsor, cerca de Londres, en el prado de Runnymede, entre Staines y Windsor. Formalmente es esto, pero limitarnos a esto, ese sería el primer paso, pero limitarnos a esto sería decir muy poco. Básicamente, sí que es cierto que ha habido cierta mitificación, aunque con una base histórica de verdad. No es una constitución en el sentido que hoy le damos al término, es una serie de garantías que el rey ofrece. Más que de libertad en general, el documento habla de libertades. Otra cuestión a tener en cuenta es que se trata de un documento que recoge los intereses de una parte muy sustancial de la nobleza y del clero inglés de la época. El clero también interviene en la redacción de este documento a fin de defender sus intereses, pero las élites inglesas juegan con mucha inteligencia e intentan implicar otros sectores sociales en la negociación de esta carta, y de hecho tienen en cuenta también a los intereses de las ciudades. Y luego, aunque no se indica expresamente en la Carta Magna, en el gran documento, sí que hay implícita una idea de que la ley no dimana directamente o solo de la voluntad del rey, y que el rey, el soberano, que el Estado es algo más que la persona del rey, y que el soberano no puede actuar, no puede ponerse por encima de la ley, que el rey necesita tener en cuenta en cierta medida el consenso del reino. Digamos que hay implícita una idea, bueno, pactista, que también encontramos en aquella época desarrollándose en otros reinos europeos, en Francia, en la Corona de Aragón, en Castilla o en el Sacro Imperio. Arturo, buena mujer, soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es ese castillo? ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡Si el pueblo quisiera! Por favor, tengo prisa, buena gente. ¿Quién vive en ese castillo? Pero las decisiones de ese funcionario deben ser ratificadas en una asamblea quincenal. Ya. Por mayoría sencilla en caso de asuntos puramente... ¡Silencio! Y con mayoría de dos tercios para asuntos... ¡Silencio! ¡Te ordeno que te calles! ¡Te ordena, eh! ¿Quién se creerá que es? ¡Soy vuestro rey! Pues yo no le voté. A los reyes no se les vota. Entonces, ¿cómo llegó a ser rey? La dama del lago, con el brazo enfundado en brillante seda, sacó una espada del fondo de las aguas, significando así la divina providencia que yo, Arturo, debía portar la espada. Por eso soy vuestro rey. Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. El supremo poder ejecutivo deriva de la voluntad de las masas, no de una absurda ceremonia acuática. ¡Silencio! No pretenderá ostentar el supremo poder ejecutivo porque una furcia natatoria le tiró una espada. ¡Silencio! Esta carta sería redactada precisamente a consecuencia o tras una rebelión de los barones contra este rey, contra el rey Juan de Inglaterra, conocido como Juan sin Tierra. Efectivamente. El reinado de Juan sin Tierra es uno de los reinados más conflictivos de la llamada dinastía angevina. Es decir, desde mediados del siglo XII, el rey de Inglaterra procede de una casa dinástica francesa, la casa de Anjou. De esta es Juan I, es hijo precisamente de Enrique II y hermano de un rey más famoso, Ricardo Corazón de León. Digamos que el reinado de Juan I es un reinado muy conflictivo y problemático. Es un rey que en las relaciones feudales de vasallaje de la época mostraba una fuerte inseguridad y más que buscar el consenso, muchas veces buscó imponerse mediante el ejercicio de la fuerza, y también desconfiaba mucho de sus nobles, influían también sus circunstancias personales, y este rey a muchas ocasiones preferirá, por ejemplo, para la defensa de su persona o de sus intereses, más que el recurso a los vasallos, el recurso a mercenarios extranjeros, procedentes de Holanda, por ejemplo, cosa que disgustaba mucho en el Reino de Inglaterra. Otra circunstancia que influye es que este rey tiene guerras constantes al otro lado del canal. La dinastía angevina los reyes de la dinastía angevina, además, tienen importantes posesiones en la mitad occidental de lo que hoy día es el hexágono, de lo que hoy día es Francia, desde Normandía hasta Bayona, de Normandía, el Poitou, la Turena, y luego ya todo lo que es la Gascuña, desde Burdeos hasta la frontera del Bidasoa. Mantener este conjunto de territorios frente a la nobleza francesa local, frente al rey de Francia, es algo muy costoso. El rey Juan I se embarca en una política de muy alto nivel por mantener estos territorios, política que fracasa. El rey intenta compensar este fracaso en el continente a fin de tener recursos militares, aumentando sobre todo la fiscalidad. Cobra de una manera muy rigurosa una serie de tasas, por ejemplo, lo que llaman en inglés el escutagio, en latín el escutagium, que en Castilla, en España en aquella época era equivalente a la fonsadera, es decir, una compensación a sus vasallos por no hacer servicio militar, pero que al rey le venía muy bien porque eran cantidades muy considerables, o bien presiona a los judíos para que paguen y les exige el 10%, por ejemplo, de los créditos que en aquel momento circulaban concedidos por ellos, los judíos, para poder pagar al rey. Presionan a sus acreedores con más energía del habitual, lo cual da lugar a muchas veces a ventas de tierras, confiscaciones de bienes, y luego se van acumulando estos problemas. Hay un sector de la nobleza que sí apoya al rey, son los llamados el sector de los poitouinos, pues el Poitou es una región de Francia que querían controlar los angevinos, y hay una serie de nobles que tienen intereses en el continente que apoyan la política real, pero hay otros muchos nobles ingleses que consideran que estas exigencias para mantener los dominios franceses del rey pues son excesivas. Y de fondo, dejando ya aparte las cuestiones ya de fiscalidad, está la idea del autoritarismo real. La dinastía angevina se caracteriza por un sentido muy recio y muy fuerte del poder, por una exigencia, una afirmación del poderío real de tendencia un tanto autocrática. El rey Ricardo Corazón de León ya manifiesta esta tendencia, pero el rey Ricardo, la mayor parte de su tiempo, lo pasa fuera. Y él podía hacer desviar el descontento hacia sus consejeros, pero Juan I de Inglaterra, aunque pasa mucho tiempo en Francia, también está más presente que su hermano Ricardo en Inglaterra y es más difícil desviar el descontento. Todo eso también pues influye. Hay toda una ideología de la autoridad regia que se difunde en los documentos de la época, que difunden los cronistas. Hay toda una asociación incluso con las leyendas artúricas de las que se apropian estos reyes, Enrique II, Ricardo Corazón de León, luego posteriormente el propio Juan I, y luego digamos que hay autores de tratados políticos de la época que se ponen al servicio del rey y vienen a decir que la ley es la voluntad del monarca. Detrás de esta tendencia hay una tendencia al autoritarismo que una parte también de la nobleza inglesa de la época pues no acepta. Y en este sentido salta la rebelión en defensa, vamos, esta parte de la nobleza, en defensa, digamos, de esos privilegios feudales, en parte, y por otro lado también ayudándose también de la burguesía. Efectivamente, si analizamos lo que es el contenido de estas libertades o de estas garantías, vemos que una parte afecta a lo que llamaríamos el régimen de los feudos, es decir, un feudo es cualquier cosa provechosa que un señor podía conceder a su vasallo. Una parte de la alta nobleza son vasallos del rey. El rey, por ejemplo, podía imponer que cuando el dueño de un feudo moría, pues, por ejemplo, el heredero, para poder recibir el hijo, o el heredero del señor fallecido, para poder recibir el feudo, tuviese que pagar por ejemplo, una tasa. Y lo que se trata es de, en la Carta Magna, de limitar las capacidades del rey en este terreno. O bien, por ejemplo, otra posibilidad podía ser el rey, como señor de vasallos, podía obligar a la viuda de un noble, por ejemplo, a casarse. Y lo que se trata también es de limitar la capacidad del rey en este terreno. Es decir, los vasallos, en su relación con el monarca, intentan ganar derechos, intentan limitar lo que sería la capacidad del rey para actuar en este terreno de una manera arbitraria. Se unen también los intereses de la burguesía de Londres, y este documento, por ejemplo, a los habitantes de Londres y a sus comerciantes les renuevan todos sus privilegios, lo cual se extiende también a otras ciudades de Inglaterra y también, por ejemplo, a las ciudades portuarias. Los nobles, por así decirlo, juegan de alguna manera con esta idea. No solo vamos a defender nuestros intereses, sino para tener éxito vamos a atraer a otros sectores sociales. Un aspecto clave de la Magna Carta afecta también, por ejemplo, al aspecto del procedimiento judicial. Se introducen mejoras, pues, por ejemplo, en las cuestiones de derecho civil, pero sobre todo de las cláusulas de la Carta Magna, que son unas 63, la más importante y la más famosa es la cláusula 39, que en principio establecía que ninguna persona podía ser detenida o encarcelada o privada de sus derechos ni de sus bienes, ni el rey podía hacer fuerza contra ella, sino en virtud de una sentencia judicial de sus pares, de sus iguales, y con arreglo a la ley del reino. Y yo tenía dos consecuencias prácticas, o se interpretó así: el juicio por jurados, nadie podía ser condenado por un tribunal especial nombrado por el rey, y luego que el rey y los jueces reales tenían que atenerse a la legalidad procesal. Luego esto tendría su interpretación, su desarrollo en épocas posteriores, pero en principio esta es la idea. Digamos que en germen está una serie de ideas que luego en las luchas políticas inglesas de la época de Juan I y de sus sucesores sería aprovechada extraordinariamente. Hay un aspecto, por ejemplo, que también afecta a la fiscalidad y que también es importante, es decir, se establece que es necesario el consentimiento general para que el rey pueda imponer, por así decirlo, tasas especiales o contribuciones especiales para gastos extraordinarios, con tres excepciones. Creo que una de ellas era rescatar la persona del rey si caía prisionero en una guerra, los gastos de la investidura como caballero del hijo mayor y la boda de la hija mayor, pero quitando esas excepciones, el rey necesitaba el consentimiento general. Ese consentimiento general la tendrían que dar personas cualificadas para ello, lo cual implícitamente establece la necesidad de una asamblea, en principio de notables, que exprese que dé el asentimiento con una serie de condiciones. Hay otra también cuestión importante relativa a las multas, es decir, si el rey impone una multa o sus tribunales imponen una multa, no tienen que ser abusivas, y hay que preservar, en el caso al condenado, hay que preservar unos mínimos para su subsistencia. Y luego se tienen en cuenta los intereses de los mercaderes, por ejemplo, pues favoreciendo la libertad de circulación para los mercaderes, también para los extranjeros, con la única limitación que se traten de mercaderes procedentes, en caso de guerra, de un país enemigo. Se trata, en principio, ellos defienden, los nobles, sus intereses, pero arrancan garantías que luego pueden ser extensivas a personas de otros niveles sociales inferiores. La Carta Magna establecía la libertad de circulación para los mercaderes y en su artículo 16 declaraba: todos los mercaderes podrán entrar en Inglaterra y salir de ella sin sufrir daño y sin temor, y podrán permanecer en el reino y viajar por él por vía terrestre o acuática. También establecía pesos y medidas, el fundamento de la forma mercancía. De manera práctica, la posesión requería algún tipo de medida, que aparecerían en el artículo 35. Habrá en todo el reino un patrón de medida para el vino, otro para la cerveza y otro para el grano, concretamente el cuarto londinense, y una anchura para las telas que sean teñidas, de pardillo o de cota de malla, es decir, dos varas entre las orlas. Del mismo modo, habrán de uniformarse los pesos y las medidas. Continuando un poco con los intereses de la burguesía urbana, también establece patrones de pesos y medidas que favorecerían el comercio. Sí, y sobre todo, además, también una serie de exenciones. Por ejemplo, se limitan las prestaciones de trabajo que el rey podía exigir a los habitantes de las ciudades para construir para la construcción de infraestructuras. El rey podía exigir a lo largo de la Edad Media, por ejemplo, una serie de servicios para trabajo gratuita que también se ve, efectivamente. Y luego también el aspecto económico, está la cuestión de las deudas. Por ejemplo, se suaviza el régimen de deudas. Por ejemplo, un deudor muere, deja un heredero que es menor de edad. En principio, mientras sea menor de edad, queda libre de pagar intereses. O bien, por ejemplo, a las viudas se les reconoce el derecho a retirar hasta una tercera parte de los bienes del marido difunto para su sustento a modo de dotación, y en el caso de las deudas, por ejemplo, en principio podía, en la parte que tomaba, si el marido tenía deudas, quedaba libre del pago de intereses. Lo que se trataba era de proteger a amplios sectores, incluyendo los de la población urbana, frente a las exigencias del fisco regio. Libertad de movimientos para salir, por ejemplo, del reino sin necesidad de tener permiso del monarca. En principio, libertad de movimientos, libertad de comercio, todo esto también efectivamente está pensado pues para favorecer a los habitantes de las ciudades. Y luego hay una cuestión que también es clave. Se constituyó una especie de comité de control de 25 notables o magnates que debían vigilar el cumplimiento de la cláusula, y aquí aparece una idea muy interesante. Es decir, si el rey no da satisfacción, en principio, cumplidos una serie de trámites, tenían derecho estos miembros de este comité a rebelarse contra el rey y actuar contra el rey hasta que diese debida satisfacción de los agravios que había cometido. Alzaos una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones. Al fin, cientos lo escucharon, miles que hicieron suyo el llamamiento a los derechos de todas las clases, de varón a siervo. Alzaos una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones. Por otro lado, la primera edición académica de la Carta Magna la publicó el jurista William Blackstone en el siglo XVIII. Y en esta edición, en realidad, habría dos cartas separadas. La Carta Magna, que es de la que hemos estado hablando, y otra menos conocida, la Carta del Bosque, en la que en parte ampliaba un artículo de la Carta Magna algo ambiguo sobre el uso de los bosques, en muchos casos tradicionalmente de uso comunal, por la gente común, valga la redundancia. ¿Qué es esta Carta del Bosque? Bueno, la Carta del Bosque creo que se concede ya en época posterior, creo que yo la asocio ya a la época de Enrique III de Inglaterra. El problema es el siguiente: tengo entendido que en Inglaterra el concepto de comunales, a diferencia de lo que ocurre en el continente, no existía. Y en principio se había producido una apropiación por parte del rey de grandes zonas de bosque que en principio quedaban reservadas para la actividad de la caza. En principio, la Carta del Bosque lo que hace es, a partir de una cláusula que si viene a la Carta Magna, es limitar la capacidad del rey de utilización del bosque y reconocer algunos tipos de derechos tradicionales o que las comunidades campesinas tenían en los bosques de Inglaterra. Esa idea que yo tengo. En este sentido, esta Carta del Bosque intentaría limitar la privatización de elementos tradicionalmente comunales. En este sentido, esta Carta del Bosque

La Carta Magna, sin duda uno de los documentos jurídicos más citados y controvertidos de la historia. José Ángel, muchas gracias por estar hoy con nosotros para explicarnos qué es la Carta Magna. De acuerdo, muchas gracias. Me opongo a que automáticamente me trate como a un inferior. Porque yo soy rey. ¿Tú qué rey, eh? ¿Cómo lo consiguió? Explotando a los trabajadores, aferrándose a un dogmatismo imperialista que perpetúa las diferencias económicas y sociales de nuestra sociedad. Si alguna vez queremos... Te saludo, buena mujer. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es este castillo? ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. ¡No es que es una dictadura! Una autocracia que se auto-perpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Es una cuestión! ¡Es el pueblo! ¡Por favor, tengo prisa! Castillo. Pero las decisiones de ese funcionario deben ser ratificadas en una asamblea quincenal. Ya, ya. Por mayoría sencilla en caso de asuntos suaves. ¡Silencio! ¡Sin que mayoría de los tercios para... ¡Silencio! ¡Te ordeno que te calles! ¡Te ordenaré! ¡Soy vuestro rey! ¡Pues yo no le voté! A los reyes no se les vota. Entonces, ¿cómo llegó a ser rey? La dama del lago. Con el brazo enfundado en brillante seda. Significando así la divina providencia que yo, Arturo, debía portar la espada. Por eso soy vuestro rey. ¡Hoy! A una mujer le dé por repartir espadas mojadas. No es base para un sistema de gobierno. El supremo poder ejecutivo deriva de la voluntad de las masas, no de una absurda ceremonia acuática. ¡Silencio! No pretenderá ostentar el supremo poder ejecutivo porque una furcia natatoria le tiró una espada. ¡Silencio! ¡Dios! ¿Qué? ¿Te quieres callar? ¡Ah, ya está! La violencia inherente al sistema. ¡Cállate! ¡Venid a ver la violencia inherente al sistema! ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! ¡Maldito patán! ¡Cielos, qué violencia! ¿Habéis oído? Lo que siempre he dicho, ¿habéis visto la represión? ¿No? ¿La habéis visto? ¡Qué grandes los Monty Python! Esto es La Linterna de Diógenes, emitiendo desde las ondas libres de Irola Irratia. Hoy hemos hecho una pequeña introducción a la Europa feudal, que espero que sirva y echéis manos de ella cuando más adelante retomemos el tema de la evolución del capitalismo dentro de ese sistema feudal y cómo se fue abriendo paso poco a poco hasta convertirse en un sistema mundo. En próximas ocasiones profundizaremos en ese proceso de cercamiento de tierras y la defensa del campesinado de sus tradiciones de uso comunal. Pero por hoy ya es suficiente y vamos a ir terminando. El tema de la evolución del sistema comercial y las luchas entre los conceptos de propiedad privada y propiedad comunal durante la Edad Media y la Edad Moderna es muy interesante, pero como diría el cronista de Conan, esa es otra historia. Y nos despedimos por esta semana con una frase de Confucio, filósofo chino del siglo VI antes de nuestra era. El hombre que mueve montañas empieza moviendo piedrecitas. Hasta la semana que viene.